pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Óyeme, ¿dónde está? Suave. La chica está alborota, ahora baila el cha, cha, cha. La chica está alborota, ahora baila el cha. Piense que llorar, que la vida es cruel, carnaval nunca estará solo.